12 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Vamos a hablarles de otra cita que se va a desarrollar también en nuestra localidad este fin de semana y también además en la jornada del sábado en las inmediaciones de la Avenida España. En concreto, en una de las vías perpendiculares que encontramos en la Avenida España, la calle Doctor Herrero Arenas, paralela a la calle Reyes Católicos, para más señas de localizarla. Bueno, pues en esta localización, en este lugar, se va a ofrecer una exposición de Click. Los Click cumplen 40 años, el juguete favorito de una generación que genera además también pasiones en la actualidad entre adultos. Y eso es lo que ha generado, pues, en un buen número de personas en la provincia de Cádiz, que primero, hace unos 6 o 7 años como asociación, después como empresa a través de Expo Click, formaron, pues, un conjunto de actividades con exposiciones públicas en las que se muestran sus objetos de pasión, los clics de Playmobil. De este asunto vamos a hablar nosotros a continuación durante los próximos minutos con uno de los organizadores de la exposición en Ubrique, con Cristóbal Pérez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico desde Expo Click. Cristóbal, muy buenas tardes. Y buenas tardes. Los clics son una pasión, ¿no?, entre determinadas personas de esta generación en particular, ¿no? Yo diría que es una forma de vida. Eso es. Habéis conseguido que sea una pasión y que pasa a ser una forma de vida también para vosotros, ¿no?, para la empresa con la que trabajáis. Pues la verdad que esto empezó, como bien dice, como una pasión, como un hobby, de un poco de loco, como yo digo, y ha terminado siendo por una forma de vida, porque verdaderamente llevamos ya unos cuantos años que no tenemos un fin de semana, sino es un corre, ve, viene, corre, ve. Y ya te digo que vamos de un lado para otro con un camión y una furgona montando exposiciones por todos los lados de España. Increíble, ¿no? Yo realmente admiro a aquellas personas que consiguen hacer de su afición, de su gusto, de sus intereses, una forma de vida, porque eso es algo que no todo el mundo se puede permitir, ¿eh? La verdad que sí, que es un sueño, pero yo muchas veces me comparo como los futbolistas cuando dice de mi hobby y de mi sueño he llegado a realizar la forma de vida. Yo ahora mismo me reconozco a ellos, porque yo desde toda la vida, yo tengo 44 años ahora, y en los 44 años que tengo prácticamente los he tenido en la mano y siempre he estado, o sea, siempre ha sido mi hobby de vocación y de ilusión. Y ahora que duda cabe que llevo 5 o 6 años dedicándome a ellos en cuerpo y alma, empezamos a montar una exposición cada vez más grande, y llegaba gente a la exposición y se quedaba sorprendido, que esto lo teníamos que llevar por más sitios, y estamos viendo de un cierto tiempo hasta acá que es mucho más fácil coger porciones de esas exposiciones y llevarlas al pueblo que traer a la gente del pueblo a la exposición, porque claro, cuando no es una cosa es otra, entonces es mucho más viable lo que te digo, coger trozos de esa exposición y llevárselo al pueblo, a pie de pueblo, a un sitio céntrico, lo más céntrico posible, y la gente se queda anonadada y vamos, no sabría ni cómo explicarte cómo hay gente cuando se encuentra la exposición en otro, porque ya te digo que la hemos hecho de todo índole. Nosotros hacemos de Disney, hacemos de procesiones de Semana Santa, hacemos de museo, hacemos, en fin, un poco de todo. Posiciones temáticas, ¿no? Podríamos decir de todo tipo. Claro, es que quizás esta sea la tónica de nuestra diferencia, que no nos centramos al 1000% en el Playmobil, como tengo infinidad también de compañeros que se derivan como purista, porque nada más que tocan el Playmobil desde dentro del Playmobil, nosotros no, nosotros nos gusta llevar Playmobil, a nosotros lo que nos gusta es que el que venga y vea una exposición de nosotros no tengamos que contarle lo que está bien, sino automáticamente ellos deduzcan y se le encienda la bombilla en el cerebro y digan, ay, mira, si es que esto es esto, o si esto lo montamos Star Wars, montamos Piratas del Caribe, montamos de Disney, todas las películas de Disney las tenemos recreadas en Playmobil, en fin. La gente cuando llega, yo te digo que ya de por sí, que nosotros, si una cosa que nos caracteriza es un poco lo exagerado que somos, pues imagínate cuando encima le damos un poquito de ala a esta imaginación, ¿no? Oye, Cristóbal, y lo chulo de esto es que además también hacéis clic personalizado. Es decir, si yo voy el sábado a la exposición y os digo, quiero un clic que se parezca a mí, ¿me lo hacéis? Claro, perfectamente. Nos da un tiempo, nos manda una foto, llevamos ya un tiempo de... Llevamos un buzo consigo, porque llevamos un buzo que es militar, guardia civil, niñas que trabajan el día, hombres que trabajan en el Carrefour, en fin, infinidad de oficios, albañiles, cantante, de todo lo que te puedas imaginar, hemos hecho ya muñecos. De todo lo que, y claro, cuando tú tienes algún regalo que hacer, yo muchas veces lo comparo con la colonia, ¿no? Que a todos nos gusta la colonia y oler bien, pero nunca será lo mismo. Colarte tú en un santo, en un cumpleaños, en un día de regalarle a una persona querida, de haberte molestado en buscar algo que lo identifique al 100%, que llevarle un bote de colonia, ¿no? Es muy original, pues, sí. Hasta por la mitad, ¿no? Claro. O sea, la verdad que cuando tú te encuentras un muñeco que te parece a ti ya, lo pones en el mejor sitio tú que estás colgado. Y si además esa persona es de la década de los 70, ¿no? Nació en la década de los 70, que tiene en torno a esa cuarentena de años. Ahí es cuando llora. Directamente ya, ¿no? Se emociona. Llora, literalmente. ¿Qué tiene? Es más, sí, dime. Es más, yo conozco gente que ha puesto en su diorama, ha puesto su queco. O sea, hay gente que se identifica con su avatar, que le llamamos, y lo introduce en cada diorama que pone. Yo tengo amigos que cuando montamos la exposición grande, él pone dentro de su diorama, se pone él con su pareja, con su hijo, y pone todo lo que es en su casa, él lo pone en su escenografía, en su diorama, como avatar, y se identifica totalmente. Claro. Y la gente llega un momento que tal que ya identifica el diorama de él por el avatar. Fíjate tú dónde vamos ya. O sea, que yo veo un muñeco y a razón del muñeco que estoy viendo, sé quién es el que ha hecho, el que lo ha montado. Fíjate tú a lo que vamos, ya. Claro. Consiguiendo. Porque vosotros sois un colectivo, bueno, primero nacisteis como colectivo, ¿no? Aglutinando un buen número de socios, hasta 170 llegasteis a tener y dijisteis, esto se nos va de las manos, y constituyeste la empresa ExpoClick, con la que, bueno, pues trabajáis acudiendo a diferentes localidades con estas exposiciones en las que, pues, también se vende al público los clics y demás, porque son un buen número de aficionados los que existen en la provincia de Cádiz, que quieren rememorar, ¿no?, esa infancia de sueño con sus juguetes favoritos, con los clics de Playmobil. Claro, es que cada día, ya te digo, que cada vez que va a un sitio, además, este que con lo que tiene es que capta de esto. Esto es, no sé cómo explicártelo, pero te engancha. En el momento que tú compras uno, tú pasas un día por una feria nuestra, por cualquier sitio, y compras uno, y como compras dos, uno al niño y otro te quieras quedar tú para decir, porque el niño siempre te va a pedir el sombrerito, la espadita, en fin. Y tú, me voy a quedar yo con este que me ha gustado. Como pilles uno y digas tú, este es para mí, Ya te digo yo, no te queda con uno. Ya cuando menos mires, empieza a comprar el segundo, el compañero, para que este no se solo, y cuando te das cuenta ya estás buscando una vitrina en una tienda para ponerlo en un mueble en casa, para hacer una colección, si no el Belén, si no una medieval, y cuando ya te das cuenta, estás perdido. Esto ya te coloniza en casa y ya no. Llega un momento que tiene que buscar un trastero, del trastero un garaje, del garaje hace obra en casa porque ya no te cabe, y cuando te das cuenta ya eres coleccionista, sin darte cuenta, eres un coleccionista friki. Y esto cada vez está en auge, esto está en auge, porque ya te digo que aquí empieza el 80% de la gente empieza con el Belén, sí. Luego con el Belén se agrega a los romanos, de los romanos al Egipto, del Egipto al oeste me ha gustado, ahora el City, y esto es, qué bueno. Esto es un fin para. Qué bueno, acaba siendo un friki de lo clean, ¿no? Me ha dicho. Totalmente, un friki, pero vamos, que no te podrías hacer una idea. Que vives en el mundo Playmobil. Luego, el que no es turista, ya te digo que el que no es turista encima va por el mundo y va pensando en el mundo Playmobil. Mm. Que si compra una pizza, la tapaderita que trae de blanca te sirve de mesa. Que si va a otro lado y encuentra una botellita en un lavalorio, te sirve para los piratas. Y vamos metido en el mundo Playmobil. O sea, que cualquier cosa que le vemos a escala, intentamos meterla en un diorama, o así. Claro, qué bueno. En fin, la cosa es que además también Clit de Playmobil se ha ido adaptando a los tiempos, se ha ido actualizando, no puede ser de otra manera, ¿no? Para sobrevivir, no solo de la nostalgia vive uno, sino que también hay que comer, y en este caso, a nivel ya de multinacional y demás, pues sí que se ha actualizado. No solo tenemos los Clit de pirata, que tú te referías antes, sino que también hay Clit que asumen roles para que, bueno, pues las mujeres se puedan sentir identificados con ellos, ¿no? ¿Van mujeres a vuestras exposiciones buscando clips personalizados para ellas también? Nosotros tenemos mujeres con 70 años dentro de digamos, el colectivo. Con 70 años, 60 años, vienen mujeres y buscan ellas su temática, sus piezas que le faltan. Vamos, te podrías una idea cuando tú... Y además, que le dice que vamos a, por ejemplo, a una hora de camino y se encajan ellas a la feria nuestra, como llevemos algún tiempo desaparecido donde ellas no suelen encontrar, se desplazan hasta una hora y hora y pico de camino. Hay gente que nos ha llegado que ya son habituales en nuestra feria. Sí. O sea, que esto no entiende de edades ni de sexo. Esto, para colmo de males, como yo digo, Playmobil hace unos cuantos años sacó una campaña, sí. Unos modelos de serie, sí, de sorpresa que le llamaban, que ya ahora mismo acaba de salir la 14, nosotros, como somos friki, como te digo, los pillamos antes que casi salgan al mercado, porque tenemos nuestro contacto y ya buscamos nuestro hueco, ¿no? Mm. Entonces, esta serie tiene una infinidad exquisita de todo tipo de muñecos. Con este sentido tiene que hay gente que se siente todavía más identificada, porque tiene hasta el japonés de sushi, tiene la profesora de karateka, tiene la esquiadora, tiene, o sea, son profesiones de alguna manera que llevan a, que todavía hay mucha más gran variedad en ese aspecto. Entonces, todavía con esta serie, con estos sobres, se han enganchado mucha más gente al mundo Playmobil. Yo recuerdo muy bien esas campañas, porque cuando hablamos de los juguetes sexistas en la época de Navidades y demás, que siempre, bueno, pues es recurrente el tema, pues sí que recordamos que Clear lanzó una campaña con Clear Mujeres de Profesiones, y es verdad que mujeres médicas, mujeres ingenieras, mujeres astronautas, es decir, profesiones que siempre han estado vinculadas al género masculino, pues Clear sí que la sacó en femenino, y un poco dentro también de esa campaña de igualdad propia, ¿no?, de los momentos que estamos viviendo, y necesaria además también, sumándose, pues precisamente a todas esas acciones. Y bueno, aparte de esto, ¿no?, que nos desviamos del tema, vamos con la exposición. Cristóbal, cuéntame un poco qué es lo que vamos a ver en esa exposición de Clear en Ubrique este sábado, en la calle, recuerde, Doctor Herrero Arena, la paralela a Reyes Católico, calle peatonal. Allí se va a situar la exposición. ¿Qué espacio va a ocupar? ¿Qué figuritas vais a traer? ¿Cuántos dioramas? Venga, cuéntame un poco. En principio vamos a llevar un par de dioramas, que constan de dos mesas de unos 3 metros y algo aproximadamente cuadrados cada una. En una vamos a llevar un poco una mini exposición de Disney. Una será la de la famosa película de Disney, Bayana. Recreamos un poco lo que es la isla de Bayana con el padre, la abuela, con el cerdito y tal, y Bayana escapándose con el grandote, que era el que fue a salvar con Bayana con el océano. Uh-huh. Y luego tendremos otra que es de Frozen, la mítica película de las niñas que tanto gusta, sí, de Frozen, sí. Recreado todo lo que es el pueblo, lo que es las cabañas, el leñador, el palacio, el monstruo detrás del palacio, en fin. Y luego pues tendremos una carpa con un pequeño stand de venta, de unas 3 o 4 mesas de venta, de exposición y venta. Llevaremos algunos custom, como te digo, una vitrina con variedad de custom, desde Omaita, el equipo A, muñecos del día, algunos toreros, militares, hay un poco de todo, Robocop, de Disney, los Simpsons también están, en fin. Y luego tendrá, por lo que te digo, la serie, muchos de Super Plus, muchos de Playmofriend, muchos de especiales, en fin, un poco de todo, un poco, una pequeña variedad de todos los precios. Oye, y lo que yo te comentaba antes, Cristóbal, si yo voy a la exposición mañana mismo, ¿el Clear me lo yo puedo llevar a casa personalizado, uno que se parezca a mí, o tengo que esperar? Eso requiere un trabajo, no imagino, no es tan rápido y tan fácil. Claro, dependiendo, porque si, por ejemplo, te comento, si te parece a Bob Marley, hay que hacerlo. Si te parece a Bob Marley esta persona en concreto, pues habría que hacerlo adecuado para que te parezca, ¿no? Que duda cabe. Ahora, si eres, por ejemplo, una persona que sea, digamos, pintoresca, en el sentido que a lo mejor, no sé, si eres una persona mayor o una persona joven, sí, que te identifique con poco, inclusive en el momento se te hace. Se te puede hacer. Como peluca y cosas esas siempre llevamos. Pero claro, cuando ya tú quieres una caracterización especial de una persona, también que duda cabe que hay personas que son identificables desde lejos y hay otras que son un poco más difíciles, porque nosotros tenemos esos camarón de la isla y a camarón lo ve la gente desde lejos. Claro, claro. Está sentado en una silla con las barbas, ese pelo, con la gente nada más que lo ve sentado y la barba y dice, camarón. O sea, no hace, el Simpson, el Freddie Mercury, ¿qué te digo yo? Michael Jackson. Sí. Hay muñecos que están solo caracterizados porque con una indumentaria, por ejemplo, Freddie Mercury está de amarillo, con un chaleco amarillo y el pantalón blanco con la fila roja, y todo el mundo que sepa un poco del tema del rock lo identifica sobre la marcha, hay otros muñecos que cuestan más, que duda cabe, porque por ejemplo una persona, yo te hago a lo mejor en este caso a ti, y 100 personas que no te conozcan no te identifica. Ahora tú lo pones en tu casa y todo el que entre te ve a ti. ¿Te haces cuenta? Entonces que te digo que es más fácil hacer algún modelo que otro, pero bueno, todo se hace. Qué duda cabe que si quiere que sea una caracterización fiel a la realidad, lo suyo es que espere 3, 4, 5 días cuando no tenemos mucho trabajo, porque todavía tenemos trabajo atrasado de la Feria de Jaén. Todavía estamos haciendo muñecos de la Feria de Jaén, pero bueno, cada vez vamos mejorándonos, porque tenemos mucho trabajo atrasado. Claro, claro que sí. Bueno, pues la ExpoClip llega a nuestra localidad, como decíamos, durante todo el sábado, porque vais a estar desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, o sea que hay oportunidad, sin duda, a lo largo del día, para acercarse, echar un vistazo y llevarse algún que otro clic caerá, ¿no? Porque esto es inevitable, sobre todo si uno forma parte de esa década en la que pues se popularizaron los clics y forman parte de la infancia de uno y quiere rememorar, recordar, ¿no? Esos momentos, esa infancia de uno. Así que seguro uno, dos o más clics pueden caer, ¿no? Esperemos. Fue una década maravillosa y en la que, digamos, nos criamos y vivimos con ellos y seguimos ilusionados con ellos. Claro. Bueno, pues invitamos, Cristóbal, si te parece, a todos los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos a que, bueno, pues rememoren ese periodo, tengan esos recuerdos, ¿no?, de su infancia con esa exposición de clic que habéis montado y que va a llegar a nuestra localidad mañana sábado de 11 de la mañana a 11 de la noche. Perfecto, allí estaremos. Pues con esa invitación también nos vamos a quedar. Cristóbal, muchísimas gracias. Cristóbal Pérez, de ExpoClic, gracias por estar con nosotros. A vosotros, gracias, muy amable.